Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, queridísimos oyentes, un día más con todos ustedes, aquí quien le habla, Marimar Martín. Un café con Marimar. Hoy tenemos un célebre, una gran persona de Playa Blanca, nacido en Arrecife, y que llevo 2 meses detrás de esta persona, y lo quiero con locura, y estoy encantadísima de estar aquí con él y entrevistarle. Se llama señor Domingo Rodríguez Hernández. ¿Y dónde nos encontramos? En un establecimiento, ¿cómo se llama? Fantasy di Grano. Y aquí, tomando un café con Marimar, vamos a hablar y empezar nuestra entrevista con nuestro queridísimo amigo, señor Domingo Rodríguez Hernández. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí un placer de tenerte aquí con nosotros en un café con Marimar, aquí Onda Yaiza 98.9. Igualmente, María del Mar, sabes que siempre es así para mí también. Un placer y un honor. Vamos a comenzar un poquito de la niñez. Vamos a hablar un poquito, señor Domingo, de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Pues mira, nací en Arrecife y desde los 7 años me crié en Yaiza. Me vine a Yaiza con 7 años y a los 16... O sea que prácticamente toda mi niñez fue en Yaiza. A los 16 me fui a estudiar a Madrid y regresé con 22. Y desde los casi 23 años estoy viviendo en Playa Blanca. O sea, llevo ahora mismo 20 años aquí abajo. Y señor Domingo, ¿qué curso, qué estudio tiene de cuando se fue a estudiar para afuera? ¿Qué carrera sacó? ¿Qué estudio? ¿Qué nivel estudió? Pues hice el bachillerato y luego estuve estudiando Derecho. Aunque no lo terminé, pero sí me especialicé en inglés. Tengo un nivel bastante alto. Inglés americano desde niño, ¿no? De hecho, me acuerdo que una profesora me daba exámenes de mis compañeros para corregir. De aquella época, sí, ya en el instituto, sí. Que ya empezaba, y el italiano también. Que ya empezaba ya su tono, sí, de decir, sí, bueno, pues yo voy a corregir porque me, sí, gusta, y sí, la profesionalidad. Sí, estuve pensando en la docencia, pero no fue el caso. Y actualmente, señor Domingo, ¿a qué se dedica aquí en Playa Blanca? Aquí? Pues gestiono la empresa familiar, nos dedicamos a alquileres y ventas. Bueno, ventas antiguamente, como digo yo, para bromear, ¿no? Porque ahora el que venda lo tiene muy difícil, ¿no? Pero más que nada alquileres de locales y apartamentos aquí en Playa Blanca. ¿Y cómo se llama lo eso de alquileres y de ventas? Porque vamos a dar un poquito de publicidad. Pues en este caso está Palmera Canaria SL o directamente Domingo Rodríguez Cedrés, también como nombre comercial. Ahora, hablando un poquito de la niñez, de su carrera y todo que ha estudiado, ahora se dedica también, cuéntenos un poquito cómo ve Playa Blanca, cómo ve Lanzarote en esos antaños de las empresas, cuando se juntaba mucha gente para hacer empresa, para hacer como edificio, casa, vivienda. Yo ¿Y qué es lo que llevaba antes a lo que lleva ahora? Recuerdo que cuando niño, en unos comienzos, ¿no? Yo con, pues eso, desde antes de nacer y hasta que tenía unos 10 años, la gente en los campos trabajaba la cebolla y mi padre era uno de ellos. Y recuerdo que todo el pueblo venía a ayudarse, tanto unos con otros, ¿no? Iban a ayudar, tanto al plantar como al recoger, ¿no? Había, digamos, más solidaridad en ese aspecto. Y si te sobraba algo en el campo, tenías excedente de lo que fuera, pues se lo dabas al otro, ¿no? Y así, pero sin era como una norma no escrita, ¿no? Eso lo viví yo desde niño. ¿Qué era más unión? Sí, más unión. El crecer, como en todos los lados. Yo me fui a Madrid y no sabía ni quién era el vecino que tenía en la parte de arriba del edificio en el que vivía. Aquí todos nos conocemos, ¿no? Ahora quizás se ha perdido un poco eso y lo noto sobre todo con los compañeros que tuve, porque antes el colegio era todo en Yaiza, todos los pueblos iban a Yaiza. Entonces, los que somos de mi generación, 4 o 5 años por encima y 4 o 5 años por debajo, nos conocemos todos. Ahora mismo no, la gente de Playa Blanca no sabe quién es la gente de UGA, las nuevas generaciones hablo, ¿no? Eso se perdió un poco, ¿no? Se perdió bastante. Sí, porque sabe que ahora también hay mucha inmigración, hay mucha gente de distintos países. Sí, y aparte de eso, yo desde niño iba al golfo, los periodos de vacaciones, de que estaba en Arrecife, todos los fines de semana, Semana Santa, Navidades y verano, lo pasábamos en el golfo, igual que muchísima gente de Arrecife. Y todos los marineros viejos de Playa Blanca los conozco por eso, porque la temporada de verano, estaban en el golfo, ¿no? El invierno, ¿no? Pues una zona rocosa, de mejor pesca. La zona de invierno, ¿no? Porque es oeste cara norte. Y entonces, pues, el mar estaba embravecido, no podían pescar y ya venían para Playa Blanca. Aquí desde... antiguamente se dedicaba la gente a la pesca, lo que no, porque aquí desgraciadamente sí. No hay agricultura, no hay ganadería, y la gente se dedicaba también a la pesca, ¿no? A la pesca, señor Domingo. Y en la época de hace 70 años atrás, 60, 50, 70 años atrás, gente como Luis el Capitán, que tiene 85 años, lo pueden decir, el dinero, si trabajaban todos los hijos, podías tener ahorradas 200 pesetas, que de aquella época era mucho dinero. Pero no habían que invertirlo porque todas las tierras eran de... Habían dos caciques, los Pereira y don Jaime. Y existía el trueque, o sea, un cesto lleno de pescado por un cesto lleno de papas o de verdura, ¿no? Ahí me dicen los marineros viejos de aquí, dice, teníamos pescado todos los días, pero te apetecía comer una batata o una papa. Claro. Y claro, el del campo tenía papas y batatas todos los días, pero le apetecía comer pescado. Y como me dice alguien que es pariente mío, señor Marcial, conocemos por Marcial el de Verrugo. Verrugo es la parte donde está situada el Marina Rubicón, donde estaba la playa que quedó sepultada, ¿no? Delante de la casa de los Medina, como le llaman, la casa que está allí. Dime. Si tenías un hijo malo, son cosas que, digamos, la parte oscura de nuestra historia. Tenías un hijo malo y querías darle un caldo, ibas al todopoderoso don Jaime el cacique, se lo pedías y te lo daba. Pero en cuanto tu hijo mejoraba, se presentaba en tu casa y te decía, la tierrita aquella que tenía, a lo mejor en la degollada o en el valle, 1000 metros para plantar 4 papas y 4 batatas, pues te decía que se lo diera. Y se lo regalaba, claro. Porque si no, la próxima vez no tenías que darle de comer a tus hijos en una necesidad. Que es bonito. Esa es la parte de atrás, ¿no? Cuando me la cuentan se me escalofrío, me da... ¿Y qué, qué ha vivido de lo de antes ahora, lo que han hecho tantas construcciones, tantos apartamentos, tantas villas? ¿Cómo han quitado la belleza, el paisaje de aquí, de lo que es Playa Blanca? ¿Por qué ese derrumbamiento de tanta euforia y euforia de hacer viviendas y edificios? ¿Por qué querían tanto María del Mar, simplemente mira las empresas de aquí que han construido y las empresas de fuera, y mira simplemente en toda la isla lo que han hecho los que son de aquí y los que son de fuera. Te pongo un ejemplo, un hotel como el Princesa Yaiza, los propietarios son de aquí, ¿verdad? Mira qué pedazo de hotel es. Y mira otras construcciones, algunas basuras que se han hecho, y sin decir el plan parcial, pero sabes que hay muchas, tanto aquí como en Puerto del Carmen. Y mira dónde son las empresas. Pero cuando el capital viene de fuera, te da igual meterlo aquí que en Sudamérica, que en Europa, ¿sabes? Da igual, es sacar dinero, y te da igual lo que hagas. El que es de aquí le duele. Y no hace ninguna tontería, ¿no? Y ahora dice que también hay una denuncia porque estas viviendas dice que no están legalizadas, que no están legal. Vamos a ver. Que no son villas, apartamentos. No están legales. Yo ahí no entro en discusión, pero si se construyeron, supongo que en su día tuvieron licencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Quizás a lo mejor un tema político, pero yo no voy a entrar ahí. No. Irrespetuoso, y eso tampoco quiero. Vamos a cambiar un poquito el tercio y ahora vamos a decir lo que era la gente de antes, la gente de ahora. ¿Qué ve en la emigración? A venir tanta gente de Colombia, de Perú, de Marruecos, a venir a Canarias a intentar para vivir. Lo que no se puede hacer es, en unas elecciones, desde el púlpito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por poner un tema religioso, gritar papeles para todo el mundo. En el año 2004 estoy hablando. Y ya sabemos quién ganó las elecciones, no hace falta decir nada, ¿no? Porque hasta el que no pensaba venir vino. Y engañado en el fondo, porque el que deja su país es porque tiene necesidad. Mi padre tuvo que emigrar a África. Mi abuelo, un hermano de mi abuelo, se fue a Cuba y jamás regresó. Recuerdo un primo de mi padre, yo adolescente, tendría unos 15, 16 años, que vino de Venezuela, lleva 22 años trabajando allí. Era el chofer, o sea, el patrón del barco de un rico de allá, de Venezuela. O sea, el que salió para matar el hambre. Lo que no se puede es engañar a la gente. El que deja su casa y sus orígenes es porque realmente tiene necesidad de trabajar. Como lo hicieron en los años 40 y 50 los españoles que iban a Alemania. Sí es cierto que en aquel momento iban con contrato, seguridad social y alojamiento y todo, ¿no? Habían sido un poco engañados, ¿no? Y señor Domingo, le voy a hacer una preguntita, ya que estamos hablando un poquito del tema de la migración. ¿Por qué antes, cuando nosotros los canarios íbamos a emigrar afuera, éramos legal, íbamos a emigrar y a ganar dinero para sustentar a la familia? Porque aquí se ha hecho al revés, o sea, aquí viene el padre, la madre, después viene la cadena de toda la familia, primos, hermanos, como si fuera una esquela, todo y demás familia. Preguntémosle a Zapatero, a ver. Porque yo creo que hoy en día la emigración viene, y no vienen a trabajar, vienen a acomodarse. No, yo a intentar no sé. De justificar, decir, una paguita. No, yo ahí no entro, María del Mar. Pues entonces vamos a hablar entonces de un poquito de lo de sociales, a diferencias. Antes había muchas diferencias sociales. ¿A qué te refieres? De sociales. Antes muchas diferencias sociales. Antes había muchas diferencias. No, me refiero yo en cuanto a al jornal. No hacía falta, en la época de los caciques, como me habla esta gente, los mayores, no hacía falta reloj, no era necesario. Pero tu jornada laboral es sale el sol, se pone el sol. Entonces ahí digamos que no necesitas reloj para saberlo, ¿no? Y claro, lo tenían todo, las tierras y todo, y trabajabas por un jornal mísero, ¿no? Realmente. Y esos son los apellidos que algunos personajes de aquí de la isla son descendientes de eso, ¿no? Personajes políticos, ¿no? Quizás sin decir apellidos, ¿no? Señor Domingo, lo veo una persona correcta, una persona que evita de saber quiénes son. Y vamos, yo no lo quiero ver en un aprieto, quiero que hable con la tranquilidad y la serenidad que le corresponde a usted, porque una persona muy dicharachera, muy habladora. Pero María del Mar, tuteame, que somos amigos. Ah, tutearte vos, si me da sé permiso. Que estás en la radio, pero somos pero con, amigos. Con el máximo respeto siempre. Quería decirte, ¿qué es lo que se llevaba antes de la juventud de antes a la juventud ahora? ¿En qué ha cambiado? Hombre, los juegos para empezar, ¿no? Sí. Antes los juegos eran todos en la calle y eran, no hacía falta tener electrónica ni nada, ¿no? Era desde la acogida, el escondite a poco más, ¿no? Y la seguridad. Yo me crié en el golf hasta los 7 años y ahí mi madre me veía por la noche prácticamente. Pero cualquiera que te viera haciendo algo malo, se lo decía. Y solamente con el respeto ese, te lo infundía, ¿sabes? O sea, que de que pudieran decirle que estaba haciendo algo mal. Y no había peligro de ningún tipo. Hoy en día yo no dejaría a mis hijos en la calle hasta la misma hora, hasta a lo mejor hasta las 9 o las 10 de la noche sin estar mirando dónde están y dónde no. Ha crecido mucho y la delincuencia también se ha plasmado, ¿no? ¿Y qué piensa, señor Domingo, de la juventud en la calle que no quiere hacer estudiar una carrera, que no quieren trabajar, no quieren hacer nada? ¿Qué opina de eso, de que...? Bueno, sí, realmente quizás eso es un tema de información, ¿no? Antes también las casas... Tema de información es de los padres, ¿no? Antiguamente también las casas se dejaban abiertas, la gente dormía y dejaban los coches abiertos, las ventanillas abiertas. Pero no tan antiguamente, María del Mar, hasta el año 95, yo la puerta de mi casa no era de pomo por fuera, sino de manilla, y yo la dejaba abierta. En el año 95, por la calle El Terminito donde yo vivía, ahí al lado del restaurante Brisa Marina, y empezaron a robar los coches y tal, y ya cogí y empecé a cerrar la puerta de mi casa, pero ya no estaba seguro, claro. O sea, que sabe que ya se... Ya desde ahí, claro. Hay mandálicos de chicos que se dedican a... En el año 2001, María del Mar, ¿te acuerdas igual que yo? Estaban habiendo robos en la calle Limones. Sí. Todos los días. Y mi amigo Lázaro, que tenía en aquel momento la pizzería Borsalino, hoy en día tiene el restaurante mexicano que está en la calle Limones. El local de abajo, la tienda, era la que era su restaurante. Le robaban de 2 a 3 veces por semana. Todo era de cristal en la puerta. Le rompían la cerradura y que iban a robar una botella de whisky si él no dejaba ni dinero allí. Y habían robos en la calle Limones todos los días. Pasaron por la oficina mía dos chavales guardias civiles, de los cuales uno de ellos al poco tiempo se metió a trabajar en la secreta, está en Puerto del Carmen, ¿no? Y al preguntarle que qué es lo que estaba sucediendo con tanta delincuencia, que estaba habiendo robos y tal, ellos me dijeron, hemos parado, no me dijo detenido, y pedí documentación a 10 tipos que nos hemos fijado que han dejado de trabajar en obra. Acuérdate que estaba un boom bastante fuerte aquí. Sí, y que por la mañana, por la tarde y por la noche andan dando vueltas por ahí. Si de los 10, 8 tenían antecedentes penales por robo. Entonces, pero es lógico, si yo salgo de Alcalameco, de Sevillado, del Salto del Negro, de Ollafría, de donde quiera que esté, y no tengo trabajo, y me dicen que en Lanzarote hay un boom, yo me vengo para acá. Claro. Y si soy bueno haciendo lo que sea, sea camarero, sea fontanero, albañil, lo que sea, pues está claro que no le vas a pedir antecedentes si necesita un trabajador. Exactamente. Eso es lógico. ¿Y a qué conlleva eso de venir, de robar y tal? ¿Para qué? ¿Para el, no sé, ¿en qué conlleva? Sé, María del Mar. Eso. De no trabajar, no querer trabajar, de ver la cosa más fácil. Las drogas a veces, tú sabes, ¿no? Sí, los vicios. Lo que te pueden formar mejor es la policía. La policía. Ellos están todos los días con eso. Aquí les invito también para que si quieren hacer un programa con Marimar, un café con Marimar, les invito. Pero yo te quería comentar también, ¿se ha afectado la crisis? ¿Se ha notado la crisis hoy en día aquí en Canarias también? Claro que sí. ¿Había el turismo, porque vivimos del turismo? Claro que se ha notado, María del Mar. Sí. Tú imagínate lo que no es normal. Uh-huh. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Un ejemplo. En el año 88 yo estuve en Ibiza, ¿no? una compañera mía de estudios y tal, una amiga mía, alemana, criada en el puerto de la Cruz. Nació en Alemania y los dos meses que en el puerto. Tenía la madre casa en Ibiza. Hace ahora las navidades hablando, me dijo que la vendió hace años, ¿no? Yo estuve allá. En Ibiza, yo me quedé en su casa, era su amigo. El precio de un apartamento eran 4.000 pesetas. Y el precio de un apartamento como Playa Dorada, del año 90, era 4.000 pesetas también. ¿Qué pasa? Tú ahora para irte a Ibiza, lo más barato que puedes conseguir es 250-300 euros. Y en Playa Blanca te puedes ver como se ven las ofertas en Alemania, y me consta del 2006, que él lo tuvo, mi mejor amigo de la infancia, que era piloto de Hispanera, afortunadamente consiguió trabajo ahora en Dubái, lleva ya 2 meses y pico, porque Hispanera sabemos dónde está, ver que te venden sitios en Puerto del Carmen, sin decir nombres, del complejo, que estaba con 28 años y podrido, estamos hablando 126 euros por semana, 252 euros, 2 semanas, billete de avión con todo incluido. O sea, el desplazamiento al aeropuerto, la comida, el hospedaje, la bebida y las cucarachas también, porque tenía 28 años y sin reformar. Y en Puerto del Carmen, no voy a decir el nombre por si acaso esté escuchándome el propietario, y no hacer lavadas de cara, porque he visto reformar complejos, que tampoco voy a decir el nombre del complejo en Puerto del Carmen, y es como si tú tuvieras un cáncer de hígado, de páncreas, de estómago y de intestino, y lo único que te digan es que te des una buena ducha, ¿sabes? Te perfumes y te pongas un traje de Armani, pero el cáncer va por dentro, y eso es lo que yo he visto. Reformar es reformar. Pongo el ejemplo, un restaurante propiedad de mi familia, que desde el año 87 ha tenido 4 reformas integrales. Estoy hablando desde el sótano hasta arriba, cambiando tuberías y todo. Desde el año 87, estamos hablando, la última fue hace 2 años ahora, pues en 20 años, 4 reformas. O sea, toca una media de cada 5 años. Y complejos que llevan 28, 30, 30 y pico años, y aquí en Playa Blanca tenemos de 20 y pico también sin reformar. Sí. Pero las casas que tienen ustedes aquí, los apartamentos, los veo yo que están siempre al día. Tienen los chicos de servicio técnico y nosotros, las reformas están diarias, ¿sabes? Cuando deja una persona en inquilino la casa, he tenido conocimiento yo de ello. Domingo Rodríguez, en este caso, de alquilarla con condiciones. Está claro, toda la casa si tenemos, ok. Tenemos un equipo de trabajadores, tanto fontaneros como electricistas, como de mantenimiento para el tema este. Sí. Claro, el que paga no es un marrano que lo tiene dentro. Tiene derecho, o sea, si te rompe un termo tienes que tenerlo máximo mañana por la mañana arreglado. O sea, es que no puedes ponerle una vela a la Virgen. Cuando me lo dicen a mí, me decían, dice, no, es que es más caro, 100 euros, digo, sí. Digo, pero te doy un mantenimiento, te doy una casa nueva. Cuando estás dentro no estás en una posilga de hace 20 y pico años. Nosotros hemos tenido una cuadrilla de Antonio, el de Campos de Lanzarote, casi año y medio, reformando apartamentos. Y reformando no me refiero a, como te dije antes, lo de la broma del cáncer, ¿no? Sí. Y te pongo el traje de Armani. Digo, quitando tuberías, cables, poniendo pisos nuevos y poniendo toda la instalación, cocina, baño, todo de nuevo, ¿sabes? O sea, hacerlo nuevo, el apartamento. Y claro, fue un año y medio trabajando, pero la gente ahora está en los apartamentos y los ve. Ya no tienen 20 y pico años, ahora tienen, pues eso, se terminaron hace 2 años ahora, entre el 2010 y el 2011, se terminaron, pues... Sí, que has quitado la reforma de, o sea, de antiguamente, de tantos años atrás, y la has puesto, claro, moderno, a poder estar... 20, 20 y pico años, 15, todo eso se reformó. Pues está muy bien. Pues te voy a hacer una preguntita también muy importante, que todas las preguntas suelo hacerlo yo, muy importante y muy interesante. ¿Por qué ahora la vivienda, los apartamentos, las villas, antes valían 420.000 euros, 500.000 euros, 300.000, y ahora han bajado pero casi el 50 o 70% de esos precios, ahora están en 120.000? Y lo más divertido de todo, ¿sabes qué? A mí cuando me lo dicen, uh-huh, a mí a veces, ¿sabes qué? Me dedico a vender casa y hago la broma, digo, antiguamente vendía casa. Y dice, ¿por qué? Yo tengo la constancia, y te lo voy a decir, una amiga mía, que ya muchos más años que yo en el tema inmobiliario, ya tiene inmobiliaria por Playa Honda, uh-huh, y con el director de una conocida franquicia de inmobiliaria, concretamente una que está en Las Palmas, por un tema que teníamos ahí tal, estoy hablando hace unos 5 meses de esto, ella me cuenta, y vas a entender el por qué están las cosas así como están, aquí en Playa Blanca, sí, sí, perfil unos 40 años, él y ella, tenían 60.000 euros ahorrados, tú sabes que hace 5 años con tener los ojos azules te daban el crédito, y medio verdosos también, tú me entiendes, no, le daban, o sea, que a mí no me lo dan porque yo lo tengo marrones. Cuando no te daba el Santander o el BBV, te daban el 80%, UCI, Unión de Crédito Inmobiliario del Banco Popular, te daba el 110%, estamos hablando hasta hace 5 años, o sea, no, es una barbaridad, o sea, hasta la ropa era prestada y te daban todo. Entonces, con este perfil de 60.000 para una casa nueva a estrenar de 200.000, uh-huh, y el cliente de ellos, matrimonio este, no le dieron el crédito. Y a continuación, no hizo falta que me dijera los bancos que pudieron ser, y no lo voy a decir aquí, fue aquí en Playa Blanca, le ofrecieron casas de 300 y 350.000 euros que el banco se había comido con papas fritas, y ahí sí le daba el crédito. O sea, lo cual significa, algunos se preguntan, ¿y por qué no construyen las parcelas que tienen ahí? Nosotros, la parcela esta que está aquí en la rotonda, por encima de Rubens, sí, lo conozco, tenía licencia en el 2007 empezando, pero la fiebre ya había subido mucho en el 2007. Entonces, ¿para qué la vas a construir? ¿Para alquilársela a quién? ¿O para vendérsela a quién? Si ahora mismo el dinero se lo están dando a los bancos y está todo en los bancos. Pero que hoy en día no uno tiene beneficio de comprar una casa, ni solamente la gente vive por el alquiler y se le ve muy apurada. Claro, entonces cuando me dicen a mí eso, me dicen de tal, digo, pues búscate a otro. O sea, es que ahora mismo es imposible, o sea, es imposible de esa manera. Y aparte que los bancos tienen chollos ahora mismo, de embargos y tal. O sea, el que tiene dinero se puede aprovechar de eso. No, pero es la verdad que ahora está la cosa muy difícil, ¿eh? lo que es la crisis, lo está que difícil, es la venta, pero las alquileres. María del Mar, nosotros nos dedicamos a vivir en España 20 años del ladrillo. Hasta, y hago la broma, hasta el que vendía calzoncillos en Arrecife dependía del ladrillo. O sea, tú lo tienes, una conocida cafetería que había aquí, sin decir nombres, que todos los días venían una media de 100 currantes. 100 currantes, café con leche y sándwich son 4 euros, son 400 euros. Estaba la empleada, o sea, el dueño y la hija. Luego la hija y el novio. Era para hacer un sitio que para hacer 500, 600 euros al día. Si de repente los 100 currantes no vienen, ¿dónde vas tú? Cierras la puerta. Y de hecho fue lo que pasó. Es que es lógico, o sea, arrastraba todo. Detrás de eso iba todo lo demás. O sea, es que... ¿Y sabes más o menos por qué ha sido esta crisis, esta cosa de este bombardeo, decir que la gente está muy apurada? Porque yo recuerdo hace 3 años, aquí había mucha construcción, mucha albañilería, mucha gente trabajando, y de repente, mucha gente se quedaron en paro. Por eso lo llamaron boom. Mira, en la revista... A ver, ¿le llamaron? Le llamaron boom inmobiliario, sí. El boom, sí. Ah, correcto. En el año 2000, no recuerdo si fue 2003, creo recordar. No, miento, 2002. O fue la revista Actualidad Económica o Inversión Económica, una de esas dos. Y fue agosto o septiembre, te estoy dando la ubicación para si están en hemeroteca poderlo buscar. Agosto o septiembre del año 2002, y fue la revista Actualidad Económica o Inversión Económica, una de esas dos. No recuerdo, pero las dos las había leído en esa época. Y ponía el artículo en páginas centrales, como 10 páginas, titulado La burbuja del ladrillo. Y hablaba de cómo las tasaciones se habían inflado. O sea, yo pongo el ejemplo de un amigo mío, estudiamos juntos en Madrid, él es hindú, hizo la carrera, la terminó en Estados Unidos, ¿no? Es la Universidad Americana, yo estudié en España. Su padre, un poderoso empresario de Arrecife, mucho ladrillo, sin ser en Arrecife, mucho ladrillo, en la puerta de su edificio, en la calle Real, le ofrecí, empezando las coloradas en el año 2000, sí, me acuerdo, le ofrecí propiedades. Y él me dijo, dice, yo no compro Mingo. Él me dijo, yo no compro Mingo. Digo, ¿por qué? Vamos a dejar su nombre, fulanito, vamos a decirle, ¿no? No quiero involucrarlo. Y me dijo, porque en el año 92 me llamaron del banco y me ofrecieron en Puerto del Carmen 200 apartamentos con puertas y ventanas. Está claro que está terminado, ¿verdad, María del Mar? Sí, tiene puertas y ventanas. Se por 300 millones de pesetas. Y me dijo, Mingo, pagabas 1,5 millones y tenías un apartamento acabado. Si el problema es que ninguno teníamos liquidez, ¿no? Claro, estaba todo invertido. ¿Se sabes cuánto valen ahora esos apartamentos? ¿Cuánto? Y yo, le arreglado al mercado, le dije yo, 15, 16. Dice, 15 millones. Si yo no compro, estoy esperando. Es que esto es así, o sea, especulan de una manera bestial. Te pongo otro ejemplo. Cuando llegas a la rotonda de el antiguo, bueno, sigue estando el restaurante del Toro, sí, la rotonda de Macher, lo conozco todo, y la que metes para abajo, que luego está la circunvalación. Bueno, las parcelas que estaban ahí a la izquierda, estoy hablando de hace 5 años atrás, ahí se llegaron a vender en 3 millones, o sea, 18.000 euros. Uh-huh. O sea, ¿cuánto está el precio? Y es que me tengo que echar a reír, 20 millones. Digo, pero si durante la crisis, no solamente del año 92, 93, sino 95, 96, 97, valían 3 millones y ahora tú pides 20. Y hago la broma y digo, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Porque, vamos, es estúpido, ¿no? Parcelas de 1000 metros ahí, digo, ¿pero qué es? ¿Que tenían polvo de oro? No entiendo. Si tienes en cuenta que tienes que gastar una media de... Algunos recanean menos, ¿no? Pero si la haces muro y la haces como Dios manda, otros 20 millones más. ¿Cuánto vas a gastar después? ¿Cuánto la vas a vender? Exactamente. 50, 60, ¿quién te lo da? ¿Y ahora quién te lo da? Pero, Domingo, yo quería comentarte también, siempre ha habido la estafa, el robo, el decir a una persona, quiero comprar una casa y no tener ni idea, decir, bueno, me gusta, me enamoro de la casa y la compro. Y la hermosa casa antiguamente valía a lo mejor 25 millones, pero está valorado lo que dijiste antes, en 3 millones de pesetas. Siempre ha existido la estafa, ¿y por qué engaña a la persona? Y cuando ya realmente se da cuenta que la ha engañado y la ha estafado, ya saca los nervios y va a buscar a esa persona y se infla a insultar. ¿Por qué no se dan cuenta la gente, el comprador, cuando va a comprar una casa y no se da cuenta que el bajo de precio era de 3 millones a pagar 25 millones? Eso es complicado. Que son 150.000 euros en este caso. Pero desde el banco y tal, es todo una... Es una cadena. Es una cadena, María del Mar. En ese momento, cuando tú estás dentro, si en el año 2004, 2005 te hubieran dicho que tal y estás viendo la casa, te da igual. Lo vi que la gente daba igual. O sea, yo vi salvajadas en una casa, te estoy hablando, una casa en la que estuve yo por el medio en la intervención esa, de una amiga mía que de una casa de 2 dormitorios con 2 baños sacó 2 casas de 1 dormitorio con 1 baño. Se vendió en 14 millones eso, y la chica no me llamó, no había pasado ni 1 año. Ella y su marido son de Península, súper contenta, me llama, y sin decir nombres, ¿no? Sé que mi marido y yo hemos vendido la casa. Digo, sí, ¿en cuánto? Sí, en 22 millones. Y la tasación, en aquel momento la tasación habían sido 14 millones, ahora fueron también 21, en cuestión de 1 año. Digo, mi pregunta es, ¿los tasadores son extraterrestres o son de los bancos? Porque claro, o sea, ¿cómo vas a decir que si era una casa de 2 dormitorios con 2 baños, la convierte en 1 dormitorio, o sea, tendría 30 metros, no tenía más, o sea, calculándola así, 30, 35 metros, y de repente, o sea, es algo increíble. Claro, yo hubiera hecho lo mismo que hizo este matrimonio, ¿no? Se compraron una villa de 500 metros de terreno, lógico. Si pones los 3 o 4 millones que ya tenía cuando la compraron, más lo que habían pagado ese año, más lo que ganaron después, yo también lo hubiera hecho igual. Porque vale la pena cuando son chollos. Claro, pero así, en aquel momento, o sea, ellos pensaban tener niños y tal, y querían algo más grande, ¿no? Cuéntanos, Domingo, para que nuestros queridísimos oyentes te escuchen un poquito, aparte de lo bien que estás hablando y tan amena que la entrevista, alguna anécdota que tengas de algún compañero, de alguna vivencia de alguien contigo, alguna experiencia de algo. Algo que te haga recordar de algo tan bonito, una vivencia. Pues mira, de niño recuerdo cuando las puertas estaban todas abiertas y tal. En la casa de mi padrino en Yaiza, pues ver un señor, me acuerdo que una vez le rompí una escritura a mi padre y me volví loco por coger un autógrafo de él. ¿Sabes quién era? Paco Acosta, de La Segunda Oportunidad. A ver, el programa este que era de choques, que ponía el coche en marcha atrás, y era un niño, yo tendría 8 años, no tendría más, ¿no? Y veía al rey Hussein de Jordania en la casa de mi padrino y a la mujer, ¿no? Y me decían que era un rey, yo veía una señora muy guapa con un señor allí, ¿no? Era algo habitual, o sea, había una cancelita y no había problema, ni siquiera había seguridad privada allí cuando eso. Era muy pequeño, todos nos conocíamos y era diferente, muy diferente. Que la niñez de antes y la... Claro, digo en cuanto a la seguridad y tal, ¿no? También habían carencias, ¿no?, que no tenía en otros lados, ¿no? Yo me acuerdo cuando Playa Blanca se conectaron los primeros teléfonos en el año 87, tardaban 2 meses en darte, vinieron 200 líneas y tardaban 2 meses en colocártelo. Con esa mentalidad, mi mejor amigo de la infancia, que es el padrino de mi niña, la pequeña, el que está en Dubái ahora mismo, de piloto, porque Hispaner ya se fue a donde sabemos, él hizo la carrera en Miami. Y con esa mentalidad, criado en Playa Blanca, él se crió de los 11 años que nos conocemos, venía de Puerto del Carmen, 1 año y pico en Puerto del Carmen, nació en León, 1 año y pico vino de Puerto del Carmen y luego los 11 años para acá, ¿no? Y con esa mentalidad conejera, cuando llegó a Miami tarde-noche, al día siguiente a media mañana, tipo las 11, llama a una de las 3 grandes compañías americanas que hay de telefonía fija y móvil, ¿no? Creo que era la AT&T la que llamó. Y le dijeron, no voy a decir el nombre ni el apellido de mi amigo, señor fulanito, nombrándolo por el apellido, le va bien a las 3 de la tarde. Y mi amigo con la mentalidad española le dijo, de mañana, y dice, no, de esta tarde. Entonces estaba llamando a las 11 y a las 3 le colocaron el teléfono. Y como eran muy malos en esa época, le dieron un número al que podía llamar fijo, con tarifa plana a las 24 horas del día. Y él puso el de la casa de él en Playa Blanca, desde Estados Unidos. O sea, eso para mí, digamos que en aquella época, o sea, que estábamos en una era totalmente analógica aquí, ¿sabes? Sí. O sea, me parecía, vamos, o sea, algo increíble, ¿no? Cuando has cruzado el charco de aquí de Canarias y has ido a Estados Unidos, a Madrid, ¿ves los avances, la cultura de la gente diferente? Ya en el año 86, aprendí inglés americano de los 11 años, ¿no? Tenía una profesora, bueno, Teresa, en la que tiene en la plazuela de English Center of Lanzarote, sí, en Arrecife. Los primeros alumnos éramos mi hermana y yo. Venía en guagua de Arrecife, comía con nosotros, y después me daba una hora a mí y otra hora a mi hermana por separado. Y desde el primer año viajé con ella a Inglaterra, y al año siguiente con su socia a Estados Unidos. Cuando viajé a Estados Unidos con 15 años, o sea, en el año 86, yo es que alucinaba, ¿sabes? Veía todo y es que me parecía otro mundo, ¿sabes? Era otro mundo realmente, las cosas como eran. Desde esa época me quedé enamorado de Estados Unidos. A partir de ahí se ya, pues digamos, desde el año 2002 hasta el 2007 viajé 9 veces, ¿no? A Estados Unidos. Pero en este caso a California, que es donde más he conocido el centro y el este. Y en el 2000, en un crucero que estaban mis padres también, de Juan Carlos, que trabajaba en Viajes Insular, que ahora está en Viajes en la Molina, también por Alaska y el oeste de Canadá. O sea, me encanta, digamos, el conglomerado de Estados Unidos. La gente se pone a hablar y dice, no, es que los yanquis. Digo, es como si te cogen a ti ahora, María del Mar, y te dicen, es que lo que está haciendo Rajoy o lo que hizo Zapatero. Y tú dices, mira, a mí no me digas nada. Pago mis impuestos, trabajo y me porto bien con la ley. A mí lo que hagan los demás de arriba, ¿sabes? Pues pasa lo mismo allí, ¿no? La única diferencia es que allí trabajando te puedes hacer rico. Y aquí trabajando te mueres trabajando, si no inviertes, ¿sabes? Te pongo un ejemplo. Sí, en el año 2003, esto sí que es una anécdota curiosa. Uh-huh. En el año 2003 me había ido 27 días a Los Ángeles, ¿no? Y era un sábado por la mañana y quería conectarme a internet. Y me fui a un ciber en el cruce de Sunset con La Brea. Al lado hay un sitio de ropa barata, ¿no? Se llama The Ross, R-O-S-S, ¿no? Y el ciber este podría tener unos 20 ordenadores más o menos, ¿no? O sea, es que siempre tiene una barrita para servirte algo de tomar o tal, y luego los baños por un lateral. Y el único sitio que vi es al lado de un tío con el pelo largo a media espalda, ¿no? Me senté al lado de él, el único sitio libre que vi. Y a la media hora llaman al chico con el pelo largo, de hecho era más joven que yo, de hecho yo le llevo 5 años a él, y me dice, y lo llama y empieza a hablar con un castellano de la península. Digo, Dios mío, estoy en el cruce de Sunset con La Brea y Los Ángeles y este chico está hablando como alguien de España, ¿no? Cuando termina, lo vi más joven que yo, digo, ¿tú eres español? Y me dice, ¿y tú? Digo, yo soy de las Islas Canarias. Y dice, yo soy valenciano. Se te voy a presentar a Diego. Con el nombre Diego supuse que era hispano, ¿no? Frente al Hyatt, que está en Sunset, había un sitio, una cafetería, podía tener unas 8 o 10 mesas, unos 20 metros de ancho, 15 metros a lo mejor, por 5 o 6 de fondo, no tenía más. Se llama The Sprout, ¿no? Como un brote de soja, por así decirlo, Sprout. Justo enfrente del Hyatt de Sunset, ¿no? Y cuando me lo presenta, Diego tenía 28 años, igual que este chico Vicente, que hicimos amistad. 4 años le llevo ya. Y cuando nos intimamos un poco más, me dice, Domingo, yo gano una mierda. Cuando le pregunté que dónde era, me dijo que había nacido en Los Ángeles, que chiquito se había criado en Buenos Aires, ¿no? Estaba claro que el acento de él, por eso podía entrar cuando quisiera, ¿no? Estados Unidos. Y le pregunté yo, digo, Diego, ¿cuánto es una mierda? Acordémonos que en el año 2003 estaba equiparado el dólar con el euro. Sí. Dice, yo gano $1,200 y con el tip, ¿no? Utilizan mucho los anglicismos, la propina, ¿no? Gano 1,400. Y yo le dije, digo, perdona, Diego, pero en España eso no es ninguna mierda. Se lo dije de esa manera, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque el yankee bien pagado cobra 20, $25 la hora y trabaja 6 días a la semana. Dios. Y estamos hablando de 200 a 250 euros diarios, dólares, perdón, equiparado en aquel momento. Pues es una pasta, ¿sabes? Es una pasta. Por otro lado, esto estamos hablando en la costa oeste. En la costa este, amigo José, que es del Pindo gallego, tuvo 14 años en New Jersey, ¿no? Ahora lleva aquí desde el año... Nosotros nos conocemos desde el año 97, ¿no? 97 finales. Me compró suyo una casa aquí en el Aulagar y tal. Y él lo que me decía, dice, yo en Nueva York me llevaba, como se ve en las películas, la comida china esta que va, y pagaba $5. Y aquí con 5 euros te llevas un plato, ¿sabes? Sí, uy, qué sí, porque diferencia. En un chino, pero claro, en Nueva York es más barato. De hecho, la ropa está más barata, ciertas marcas, ¿no? Pero California fabrica otras, como pueden ser Levi's o algunas más, ¿no? Entonces, San Francisco más bien, ¿no? Dentro de California. Mira, te voy a hacer una preguntita. En la frontera, cruzando la frontera, ¿cómo nos ve a nosotros los canarios aquí? Ellos en Estados Unidos, en Francia. ¿Cómo nos ve a nosotros? En Estados Unidos... concretamente, porque sé que cuando estuve en el 86 con mi segunda profesora, con Susan Carver, ¿no? Que estaba en Ohio, nos habíamos quedado en su casa y era en campamentos donde me llevaba. Entonces, campamentos de verano en los cuales los yanquis, que se han portado bien durante el año, han sido buenos estudiantes, pues los premiaban yendo a esos campamentos. Y tenía pues piscina, concretamente estuve en otro que era de caballo, horse riding camp que le llaman, ¿no? Y hacíamos pues 2 horas de equitación por los bosques del sur de Ohio, ¿no? Y en un campamento en medio estábamos a 2 kilómetros de un sitio poblado, ¿no? Y nos quedamos todos en sacos de dormir fuera, aunque teníamos la cabaña dentro, pero eres un chaval, ¿sabes? Y 15 años y tal, estás con la aventura, ¿no? Chicos y chicas fuera tal, ¿no? Para mí era como, ¿sabes? ¿Qué te digo yo? Fue una experiencia tan alucinante, ¿sabes? Tan alucinante el ver eso fuera, ¿sabes? Sí. Que no, o sea, es que es difícil expresarlo con palabras, ¿sabes? Fue el ver otro mundo, ¿sabes? El ver otro mundo, otras posibilidades, ¿sabes? La mentalidad. De hecho, mi mejor amigo de la infancia se fue a Miami por lo mismo, él conocía allá y se fue, es lo que me dice, es que no tiene nada que ver las posibilidades. Tenemos un amigo en común, bueno, más amigo de él que mío, que también estudió con nosotros. Y estuvo como, creo que fueron 15 años en Illinois trabajando. Estudias la carrera allá y te da una multinacional la posibilidad de trabajar. Imagínate, ahora que decidió venirse para España, con el currículum que tenía, en Lanzarote no tuvo problema con una gran empresa. Semejante currículum, ¿no? Trabajando para una multinacional tantos años. Allá las cosas son diferentes, ¿sabes? Lo que sí te digo una cosa, María del Mar. En tema de trabajo, sé que puedes trabajar y no tiene ningún problema. Y también salgo de un trabajo y puedo hacer horas extras y no tengo los inspectores como están aquí en España, ¿no? Exactamente. Ahí sí lo hacen. Que están pisando. Mi amigo este, el de Nueva York, él se hacía por la tarde de camarero las extras y le cobraba $20 la hora. O sea, que imagínate que sacaba $60 al día. Solamente de extras de camarero. Y trabajando, a veces trabajó en la construcción, incluso él me llegó a decir que trabajó con el asbesto, que era un tipo de material en la época de Ronald Reagan que dejaron de fabricar por el tema de que era cancerígeno, ¿sabes? Dejaron de ponerlo en las paredes y tal. Bueno, pues será algo como la luminosis o lo que llaman aquí en las paredes, ¿sabes? Alguna cosa de esta que después de 20 años te dicen, mira, pues han habido tantos muertos por culpa de eso, ¿no? And stolen by me. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My little town blues, they are melting away. I'm gonna make a brand new start of it. in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Da-da-da-da. In New York, New York, I want to wake up in that city that doesn't sleep. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. A brand new start of it, right there in old New York. And you bet your bippy. Domingo, yo estoy escuchándote atentamente y detenidamente y me veo y que no pasa el tiempo contigo, que eres un libro abierto, que tiene, acaparas mucha experiencia de la vida, has vivido mucho, yo qué sé, y tienes un... No avatar, es como experiencia de todo lo que has vivido en otros países, la experiencia de tus amigos. ¿Te has recogido en muchos amigos? ¿Has tenido muchas amistades? ¿Has conocido a mucha gente? Sí, donde quiera que está, cosas curiosas. Yo alucino, una cosa que, cuando te dije antes lo de Vicente, ¿no? Una cosa que me llamó la atención en Los Ángeles es que da igual que seas camarero, que recojas la basura, que trabajes en una tienda o que estés donde estés, todo el mundo tiene el pensamiento de poder tener la oportunidad de actor, ¿sabes? De actor. Y yo me quedé alucinado en eso. ¿Y por qué te lo explico? Daba igual donde estuvieras, todo el mundo quería, es como el sueño, ¿no?, de cualquiera, ¿no? No solamente de nuestro querido malagueño haciendo del zorro allá, ¿no? Sino, sí. Hablo, te pongo un ejemplo, ir con mi amigo Vicente, el chico este, que te dije que conocí, que era valenciano y tal, él es productor de cine y hacía las prácticas en el 82-82 de Sunset. Era una productora que casi todo lo tenía en África. Se especializó en leer guiones, de hecho lleva ya unos años aquí en España ahora, ¿no? Pero leía guiones de todo el mundo y de hecho los está haciendo él también, ¿no? Íbamos caminando por el Paseo de la Fama delante del Teatro Chino. Ahí se ponían en aquella época, en el 2003-2004, en la época de los dibujos animados de las gárgolas, siempre tenía a Marilyn Monroe y a Elvis Presley, pues... perfectamente, o sea, los ves y parecen que son ellos realmente, ¿no? A Batman, te ves un montón de gente, el zorro, etcétera, etcétera, ¿no? Las fotos las cobraban a $5, o sea, sacaban una pasta al día porque eso es una zona turística, imagínate, todo dentro de Estados Unidos es un sitio muy turístico, o sea, para los propios yankees. ¿Y dónde queda ahí? Eso en Los Ángeles, en California. En California, sí. Pues estar paseando, él y yo hablando, era un sábado por la mañana, me acuerdo, y vemos al zorro y nos hace, ¿sabes?, el saludo del zorro, ¿no?, con la espada y que baja así la cabeza con la capa y tal. Y le preguntamos, digo, ¿será yankee? Le preguntamos en inglés, ¿cuál es tu nombre? No, what's your name, sir, ¿no? Y él responde en castellano, Diego Vega para servirle. Dice, y además soy de la Baja California como el zorro. Sí, qué bueno. No, me hizo gracia, ¿no? Y claro, al enterarse que mi amigo pues había estudiado producción y estaba haciendo las prácticas, cambiaron mail y tal, y dice, no, yo es que soy actor y estoy intentando, eso lo vi, digo, Dios, aquí todo el mundo como que se respira, ¿sabes? Respira ese ambiente, ¿no? Sí, y qué bonito es. ¿Recomendaría a los canarios de cruzar el charco y irse para allá, para Estados Unidos, o que tenga vivencia de allá, de conocer por países supuesto, diferentes? El salir fuera siempre, salir sí. fuera. Siempre que se pueda, sí. Ahora está más complicado, pero teniendo una green card de esta, la tarjeta verde que llaman, ¿sabes? Pues con eso se puede conseguir. De hecho, el primer año, en el primer viaje que hice yo, en mi hotel... me dijeron que había llegado un español y cuando fui a hablar con él me dijo que venía a trabajar y él había pedido la documentación necesaria para poder trabajar y se había incorporado ese día. Queridísimos oyentes, aquí Onda Jazz 98.9, nos damos cuenta que nuestro amigo Domingo Rodríguez está muy informado de Estados Unidos, de California, de todas aquellas personas que, si nos están escuchando la gente, dirán: ay, madre mía, digo, ¿este señor es conejero de la tierra de Lanzarote o está en Estados Unidos? Porque no, se ha pasado casi toda la entrevista hablando de Estados Unidos, pero que son vivencias, son experiencias, y siempre ya digo una cosa muy importante, una historia bonita que contar. Y ahora ya, que ya estamos en la recta final, que me has sabido, que estoy orgullosísima de tenerte a ti aquí, ¿qué proyecto tiene del futuro, Domingo Rodríguez? ¿Qué proyecto o qué le pides? ¿Al futuro? Sí. Pues mira, lo que me gustaría, que realmente se pudiesen hacer esas cosas que llaman para campos de golf. La primera cosa es limpiar la inseguridad aquí, en Playa Blanca. Muy bien. Y realmente poder tener un turismo de lujo, como el que está en Palm Springs, en California, que es retiro para viejos multimillonarios. Pero para eso se tiene que ver la seguridad. Tú lo sabes muy bien, María del Mar, sí, están habiendo muchos problemas por la noche. Con los turistas que salen por la noche, las violaciones de los que ya sabemos, ¿sabes? Sí, sabemos mucho. No hace falta decir razas ni nacionalidades. Todos lo sabemos los que estamos aquí en Playa Blanca. Y todo eso, y claro, si yo vengo a un hotel, me he dejado X dinero, la que sea, da igual que sea todo incluido o que esté pagando por noche. Soy un turista y estoy pagando y vengo a dejarme el dinero fuera. Y cuando dejo mi cámara, mis cosas, tal, me lo han desvalijado, o sea, en lo que me voy a cenar, pues digamos que ya no quiero venir más. Y lo peor, María del Mar, es que aquí las denuncias aparecen en internet y aparecen en los diarios alemanes e ingleses, pero en Lanzarote nadie dice nada. Hay un oscurantismo con eso. Domingo, quería hacerte una pregunta importante. Tapan mucho porque vivimos del turismo aquí en Lanzarote, cuando hay alguna violación de género, una violación de personas que hayan... ¿Lo tienen tapado, lo tienen callado? Sí, pero sale en Alemania e Inglaterra. ¿De qué me sirve a mí que lo tapen aquí si sale donde más daño nos hace? ¿Te preocupa mucho, Domingo Rodríguez, la seguridad? Por supuesto. De hecho, yo en mi casa tengo alarma por lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué? Porque están habiendo, porque continuamente lo oigo, María del Mar, en el centro comercial. Bueno, a ti te ha tocado de cerca también, ¿no? Sí, que tú trabajas como seguridad. O sea, pero independientemente de eso, ¿sabes? Tú sabes lo que hay. O sea, es que aquí en Playa Blanca es muy peligroso. Se cuece mucho. De hecho, yo no salgo. ¿De qué me sirve a mí salir con mi esposa? Como si salgo con una amiga o con quien salga, me voy un momento al baño y tengo los que ya sabemos de siempre buscando problemas, ¿sabes? O metiéndole mano. Lo siguiente es una pelea, yo por eso no salgo en Playa Blanca. Domingo, ¿vivimos con la inseguridad? El no tener que nosotros de decir, puedo salir a la calle cómodamente, tranquilamente, porque sé que me pueden estar acechando, me pueden haber un arrobo. ¿Vivimos con esa inseguridad ahora en este momento? Yo te puedo decir, una villa al lado de la que yo vivo, que alquilamos, estuve en un juicio de testigo hace 2 semanas porque se metió un tipo a robar. Después de arreglar el cristal, a los 2 o 3 días otra vez se había metido y supongo que sería el mismo. De todas maneras, ya está en la cárcel, ya no tenía un juicio anterior. Ya por la fecha que estamos le dijeron que tenía que entrar. Pero lo que voy es a eso, ¿sabes? Que no estamos seguros. De hecho, que tengamos que estar así, eso cambió. En 20 años ha cambiado mucho esto. Domingo, ¿harías un comedor social con tanta crisis que hay? ¿Un comedor social? ¿Por qué no? Igual que están en arriba en Arrecife. De hecho, están dando comida a Cáritas al lado en el Parque Móvil. Lo sé, donde está el videoclub de Daniel, en la calle El Erizo, ahí están dando comida. Sí, aquí en Playa Blanca. Sí, están haciéndolo. Lo sé porque hay un vecino de allí, un señor mayor que es amigo mío, que me lo comenta, ¿no? Él a veces se indigna porque algunos de los que están todo el día chupando en los bares, sin decir nombres, van a pedir comida allí. Pero sí que hay un tema aquí... Pero nos llenaríamos de chusma, de gente que no, porque están yendo la gente que no tiene recursos. Si Cáritas ahora mismo en Arrecife, por lo que tengo entendido, es gente que hasta el otro día estaba en el Hiperdino y estaba en el Spar. O sea, es que realmente cuando pierdes un trabajo, ¿qué haces? Y si tienes hijos, más. Comedores sociales. Lo que pasa es que de por medio se meten algún borrachillo y tal, pero bueno, no deja de ser una labor social. Se ve aquí que ya existe la pobreza, que existen las necesidades, se ve aquí en Playa Blanca, lo tenemos. Mira, nosotros cercanos. Tú fíjate una cosa, tú sabes que nuestro querido Zapatero ya no es España un estado confesional, y hace como 4 años se le quitaron a los curas la paga. La diócesis que menos cobraba era la diócesis de Las Palmas, que incluye, es la diócesis de Las Palmas, que incluía a Lanzarote, por supuesto, y Fuerteventura. Y te estoy hablando de hace, pues, 20 años atrás eran 40.000 pelas, no sé cuánto era de último. Yo sé que la gente empezó a decir que el cura se puso a trabajar en las tiendas de un conocido empresario de allí, de Yaiza. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque me consta de que estaba haciendo una labor social, de dando de comer a un montón de gente los viernes, preparando bolsas de comida. Tú pon, por ejemplo, María del Mar, una madre sola con varios hijos o una viuda, o sea, ¿qué hace? No puede. Entonces preparaba, como yo un día hablando con él, leche, gofio, cereales, no te puede poner, porque sí, recuerdo, eran 500 euros lo que le pagaban, 500 euros. Y al quitárselo María del Mar, se puso a trabajar para poder mantener ese estatus. O sea, eso indica que hay pobreza aquí, ¿sabes? Hay pobreza, claro que hay pobreza. Háblanos, Domingo, de la riqueza arqueológica que tenemos para mejorar el turismo. Pues mira, María del Mar, independientemente de lo que te comentaba antes de Hernández Tejera y el antropólogo de la Universidad de La Laguna y el otro señor catedrático de Historia Medieval, si independientemente de que en su día se podía haber hecho todos los ajaches completos, que ese yacimiento arqueológico se podía haber hecho al aire libre, estilo como está en Mérida, ¿no? Todo el anfiteatro romano, etcétera, etcétera, toda la parte romana, ¿no? Al aire libre, se podía vender ese turismo cultural. Hay otras opciones que se podrían hacer incluso como atractivo, que se podía cobrar hasta una entrada, fíjate, como las salinas viejas de Berrugo, que están pegando al Marina Rubicón. Imagínate que con cuatro jubilados de las Breñas mismo, de Maciot, que son los que trabajaban en la salina, que se les puede pagar un dinero, incluso vender la sal, que se paga solo, o sea, no le supone ningún dinero al ayuntamiento, solamente poner un motor en marcha y activar aquello. Podríamos traer guaguas para llevarlo ahí y vender otra parte de la tradición que hubo aquí en su día, porque la sal fue muy importante, ¿no?, con el tema del pescado y demás, ¿no? ¿Y por qué se ha perdido eso pudiendo ser una cosa turística como porque la playa Papagayo? Porque ya no pagan, pero si esto realmente se reactivara, y más donde está, y al lado del Marina Rubicón, justo después de la parcela hotelera esa que está excavada ahí, que no se ha construido, sería genial, ¿sabes? Sería genial. La otra ya va a ser muy difícil, porque si pones por un lado que las coladas completas del yacimiento arqueológico y lo que sigue después, se declaró espacio natural protegido, pero bueno, pasan las carreteras por allí cuando vas a Papagayo. O sea, no, eso digamos que no lo veo tan viable. Digamos que no lo van a hacer. Pero sí que se puede. Mira, había una foto aérea, se podía coger por el Google, hasta que se montó el Papagayo Arena. ¿Sabías que había un hombre con un arco en piedra? La estructura esta podía tener unos 20 metros de largo por otros 20 de ancho. Desde el Google Earth lo cogías desde el aire y se veía, era como un tirador con un arco, ¿sabes? Y desde que se abrió el Papagayo Arena abrieron una nueva ruta y fueron cogiendo piedras, y ya te puedo decir que de hace ya un año y medio atrás ya casi no se veía. Han desaparecido porque no se ha protegido. Sonsama, el rey Sonsama, tenía un palacio. Yo con 15 años, en el instituto, 14, 15 años, si ibas a Sonsama, podías encontrar trozos de cerámica en el suelo. Ahora, debajo de 20 o 30 metros de basura, sigue estando el palacio de Sonsama, y el resto arqueológico es el vertedero, ¿sabes? Oh. Entonces, si ponemos el de aquí, la Yesquera Roja del Norte y tal, o sea, aquí el respeto a la cultura desapareció totalmente, ha quedado sepultado, ¿no? Y lo de Papagayo dudo yo que se pueda, porque ya gran parte ha sido aniquilado, ¿no? Entonces, se podría, pero... Yo lo que sé es que tenemos unas playas enriquecedoras, que son la playa Papagayo, mi playa preferida, Famara, y me gusta también mucho la playa playa Flamingo. La playa Flamingo es una de mis playas preferidas, pero hace aproximadamente 4 años descubrí una playa que se llama Janubio, que sí. Esa arena es brillante y tiene la piedrita esa verde que se llama... Sí, la olivina. La sí. Olivina. La conozco, la playa de... Esa playa está enriquecida de belleza y diamante. Sí. Se llama Janubio. Sí, eso es la piedra olivina. ¿Sabes que las piedras de olivina, uh-huh, realmente la gente piensa que son rocas plutónicas? O sea, del fondo de los océanos, que son expulsadas a través de los volcanes. Qué bonito. O sea, solamente lo vamos a tener en Canarias, Hawái y Japón, ¿no? Los tres centros vulcanológicos más importantes del mundo, ¿no? Y concretamente en Lanzarote, o sea, es la estación sismológica que tienen en los jameos del agua, ¿no? Que sí. Es espectacular, ¿no? Lo ves ahí y tal. Pero yo tuve la suerte en el instituto que de mi programa de biología, que te ponen en primero debut por el plan antiguo, digamos que no di tanto, pero sí vulcanología y ecología, pero tenía un profesor, bueno, años antes había salido un chicharrero, lleva desde el 68 por aquí, había salido encadenándose delante de las excavadoras del Parque Doña Ana cada vez que trataban de romper cosas y tal, ¿no? Un ecologista activo, ¿no? Y de ecología sí que te puedo decir que de control. De hecho, una vez me dio mucha rabia pasando la entrada del Islote Hilario, la entrada de las Montañas del Fuego, en dirección hacia Mancha Blanca. A la derecha hay como una explanada larga, ¿no? Y hay una pequeña colina. Y detrás de esa pequeña colina de Picón hay todo un río de lava muy bonito, ¿no? Estaba con un primo mío mayor que yo y una amiga de Madrid también, que me lleva como 5 años. Estoy hablando de esto hace 20 años ya, 20, 21 años atrás. Y nos dio tiempo de aparcar el Suzuki Vitara que tenía mi primo en aquel momento y andar como 20 metros hasta ver el Land Rover Santana con todos los distintivos de icona, ¿no? Nuestro querido Instituto de Conservación de la Naturaleza. Y se bajó un tipo, mi amiga es de Madrid, ¿no? Se bajó un tipo con el acento era de la zona centro, puede ser Madrid, Segovia, Toledo, zona centro, ¿no? Y me dice, ustedes no pueden ir por ahí. Digo, ¿por qué? Y me dijo, porque pueden romper un líquen. A lo mejor él no sabía lo que era un líquen, pero sí, son esas plantitas que se ven pegadas a la piedra, es la simbiosis de un alga y un hongo, ¿no? Sí. Se tarda 300 años en hacerlo. Posiblemente este con un cursillo de 2 semanas no lo sabría. Yo sé que se tarda 300 años en crearlo y en cargártelo tarda, pues, un segundo, medio, depende de lo rápido que seas, ¿no? Hasta ahí estoy de acuerdo, ¿no? Digo, vale, rompo el líquen. Pero a continuación, este señor tan amable de icona me sacó folleto con una excursión de media hora que valía 3.000 pelas, otra de una hora que valía 6.000 y la de hora y media que valía 9.000, y entonces yendo 200 personas juntas, el líquen no se rompe, ¿sabes? Si has pagado icona, claro. Entonces, esta sinvergüencería, la piedra de volcán, la porosa, que se pone alrededor de las piscinas y tal, está prohibido sacarla, pero si pagas a icona también la saca. Entonces, es como si yo voy a la Comisaría Central de Policía en Arrecife y digo, quiero ver al comisario. Cuando veo al comisario digo, quiero matar a alguien. El comisario, ¿qué me va a decir? Como lo mates vas a la cárcel. En ese momento yo saco el maletín, el comisario cuenta y se corre, pero que nadie te vea, ¿no? Pues lo mismo, o sea, yo veo eso lo mismo, ¿no? O sea, que todo, o sea, ese a base de maletín. De maletín, de maletín. Sí. ¿Y cree que los niños hoy en día ven lo de las excursiones, de conocer las playas Famara, las de Papagayo, lo nuestro, la cultura nuestra de aquí, de Lanzarote, o lo estamos perdiendo? Yo lo sé por mi hija ahora por mismo. Por turismo. ¿No? Sí, ahora mismo mi hija está de acampada en Arías. Y están yendo por distintas rutas, senderos y tal. Y eso es algo, está alucinando, vamos. Sí, porque 5 días, bueno, o sea, la excursión que ha hecho el colegio. Ah, y son cosas, qué bueno. Sí, senderismo sí. Por toda la zona norte, desde Aría, Mague, toda esa zona de ahí, ¿sabes? Senderismo, buenísimo, sí. Eso se lo recomiendo a los niños. Bueno, Domingo, queríamos dar un poquito de publicidad aquí al Fantastic, a la Fantasía Di Grano. Di un poquito, sí. Fantasía. Fantasía Di Grano es el local que está justamente aquí al lado de Correo, de mi amigo Fiori Cariello, ¿no? Propietario, sí, se llama Fiori. Sí. ¿Y qué es lo que él nos sirve? ¿Qué es lo que nos ofrece? Pues él aquí, lo que tiene, pues los 20 años que estuvo trabajando, aunque ha sido muy polifacético, ¿no? Sí, pero polifacético. Sí, pero realmente los 20 años que lleva de panadero en Milán, antes de venir, sí. Él es de Seveso, de Milán, lleva ahora aquí ya pues un año y pico. ¿Y lo más importante, la pizza y todo lo hace artesanal. Desde la 1 de la mañana el cuñado y a las 2 él están aquí y todo. ¿Dónde está ubicado? Todo, justamente al lado de Correo está. ¿Y qué horario tiene? Horario, pues a las 5 de la mañana ya está abierto. Los primeros clientes que lo pueden atestiguar son la policía local y la Guardia Civil. Vienen a desayunar todos los días aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo nos trata? ¿Con cariño? ¿Con esa risa? Bueno, siempre tiene la risa. Todos los de Playa Blanca lo conocemos, que siempre está sonriendo y bromeando. O sea, sean aquí, jóvenes o mayores, bromea siempre. Desde aquí, Domingo, recomendamos a todos aquellos personas oyentes que vengan aquí a Fantasy Di Grano. Fantasía Di Grano. Y todo es fresco, ya te digo. Está desde la madrugada haciendo como los panaderos artesanales de toda la vida, ¿no? ¿Y qué hemos hecho hoy aquí? Un café con Marimar, tomando un cafecito. Cafecito aquí acompañado. Domingo, los micrófonos los tienes abiertos. Si quieres comentar cualquier cosa, un saludo a tu padre, a tus hermanos, a tu familia. Sí, a todos mis amigos y a mi familia también. ¿A quién se lo quiere dedicar el programa? A mi esposa, por supuesto. Pues de aquí le mandamos un saludo. Y yo decirte, Marimar Martín, aquí locutora de radio, decirte que muchísimas gracias. Llevaba detrás de ti, llevaba 2 meses. Sí, y gracias a Dios lo he conseguido. Domingo Rodríguez aquí conmigo. Un placer, un orgullo de estar aquí contigo. ¿Te han entrevistado alguna vez? es por la calle pararme y preguntarme lo típico de Radio Lanzarote o tal. Ahí no se puede decir publicidad de otras empresas. No, no pasa nada, aquí no tenemos competencia, aquí no tenemos, somos pararte únicos. Y hacerte una pregunta, ¿qué opina usted? En vez de preguntarnos sobre los políticos, no voy a decir lo que opino, pero vamos, digamos que no hablé muy bien, ¿no? Sí, pero que es una pregunta de calle, como que sí, con el micrófono, con el micrófono, que me cogieron por la calle real. Pues para mí estoy orgullosísima de que estés aquí conmigo, un placer, muchísimas gracias y hasta siempre. Y aquí a nuestros queridísimos oyentes, gracias por estar con nosotros, una entrevista amena, una entrevista con un célebre, un ilustre como el señor Domingo Rodríguez Hernández. Y aquí estoy orgullosísima y les espero a todos ustedes para la próxima semana. Un beso y os quiero mucho. Hasta siempre. Adiós.